Entra el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para ser tratado en la Cámara de Diputados a la Comisión de Presupuesto. ¿Y quién comanda la Comisión de Presupuesto? Carlos Heller. Y ya está comunicados con él. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Navarro por acá. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días. Bueno, un acuerdo que, como siempre en estas instancias tan importantes, genera polémica. Y me gustaría, más allá de que vos ya has explicitado tu posición, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, han pasado cosas, conocemos más detalles, y quería saber tu opinión en este momento. Bueno, a ver, vamos a empezar por una cosa que creo que es imprescindible decir siempre. Primera cuestión, el gobierno no busca un acuerdo con el fondo, sino que busca refinanciar el acuerdo con el fondo que dejó Mauricio Macri. Si el gobierno estuviera buscando un acuerdo con el fondo para tomar un crédito, yo estaría decididamente en contra, porque creo que ese nunca ha sido un buen camino para la Argentina, y esta situación que tenemos lo demuestra. Lo que está haciendo el gobierno es una difícil, trabajosa negociación para lograr convertir una situación inviable, absolutamente, por la forma en que fue concedido el crédito y por los condicionantes que genera, etcétera, etcétera, en un camino que tiene viabilidad, que es posible. Es decir, un sendero de salida del infierno, diría yo, para llamarlo de alguna manera, porque el infierno es un lugar horrible. Entonces, nos dejaron una situación tremenda de inviabilidad, que era una trampa. La trampa era como Macri la explica: si ganamos nosotros, hay una declaración que él hace que dice, no, si ganábamos nosotros, enseguida arreglábamos los famosos 5 minutos, porque era de, nos respaldaban. Y efectivamente la idea era, si perdían ellos, que el que venga quede lleno de condicionamientos para que no pueda desarrollar sus propias políticas. En ese marco, el gobierno argentino ha llevado adelante una trabajosa, difícil negociación, y yo creo que, hechas las aclaraciones previas, el resultado uno tiene que considerarlo bueno, insistiendo que bueno quiere decir lo menos malo posible, dentro de un escenario que es malo, dentro de situaciones que uno no quisiera tener, la menos mala de las situaciones. Y ese menos malo de las situaciones tiene que ver, en primer lugar, con que desaparecen todos los condicionamientos tradicionales de los acuerdos con el fondo, los estructurales, la reforma laboral, reforma previsional, no hay una mención a privatizaciones. No aparece la palabra ajuste, que en el stand-by de Macri aparece un montón de veces. Si vos lo lees, ajuste es casi 25 veces aparece. 25 veces. Les un comodín, conté. Iba a decir yo, un comodín. Entonces, se habla de que el programa es de crecimiento inclusivo. Se habla de que, mirá, algunas frases que son por sí mismas definitorias. Dice el fondo, el comunicado del fondo. Hay que importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, escuchá, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario. Nunca el fondo ha hablado de progresividad en los acuerdos. La progresividad es lo que nosotros venimos insistiendo y tratando de implementar en cada ordenamiento que hacemos alrededor de los temas impositivos, que en definitiva es que paguen más impuestos los que más tienen y menos los que menos tienen. Y acá el fondo acepta este criterio, como acepta la multicausalidad de la inflación, y no lo reduce a un problema monetario, lo cual lleva a reconocer que la búsqueda de salir de este proceso altamente inflacionario debe ser atacada con múltiples cuestiones y no solamente con un tema del manejo fiscal o de la emisión monetaria. La multicausalidad incluye reconocer la necesidad de políticas de precios, la necesidad de reconocer la necesidad de los desacoples de los precios internacionales de los locales, infinidad de cosas. La otra cosa que no hay que cansarse de repetir es que, como sucede en casi todos los órdenes de la vida, el tiempo es un factor determinante. Y acá estamos pasando de un crédito que había que pagar la mitad este año y la otra mitad el año que viene, a un crédito que se va a empezar a pagar en el segundo semestre del 2026. Es decir, que la administración del gobierno que suceda al gobierno de Alberto Fernández, cuando esté promediándose esa gestión, tendrá los primeros vencimientos de esta refinanciación. Eso da un enorme espacio para que la aplicación de políticas públicas efectivas de crecimiento, etcétera, nos haga llegar a ese momento con más posibilidades de poder afrontar esas cuotas, porque tendremos un país más saneado, más fortalecido, con un producto bruto que ha crecido, etcétera. Carlos, me preocupa el sendero de crecimiento que marca el memorándum, porque es muy bajo y es decreciente. Roberto, iba a hablar justo de eso, mira. Primera consideración, te invito a que busques en la estadística, en la información, cuánto hace que la Argentina no tiene 4 años de crecimiento sostenido. Y te vas a llevar una sorpresa. El programa que se está planteando parte, además, de un año que crecimos 10,3, con lo cual recuperamos todo lo que Argentina perdió con la pandemia en el año previo. Y plantea una evolución de 3.5 a 4.5 este año, 2.5 a 3.5 el año que viene, y creo que 2.5 el 2024. Con lo cual tendríamos 2021, 2022, 2023 y 2024 corridos de crecimiento. Si se logra, es un enorme éxito, porque la economía argentina viene en zigzag, año de crecimiento, hace bastante tiempo. Hay que ir unos cuantos años atrás para encontrar 4 años seguidos de crecimiento del Producto Bruto. Así que realmente sería una cosa exitosa si se logra. Y además diría otra cuestión. ¿Sabes cuánto pronosticaba el Fondo Monetario que iba a crecer en el 2021 la economía argentina? ¿Cuánto? 4. Por lo tanto, yo puedo entender tranquilamente que ese es un piso con el cual, digamos, el acuerdo se cumple. Y en ese sentido, ¿no te preocupa que si estás subestimando el crecimiento y después hay más crecimiento y se generan una mayor recaudación, el gobierno se haya comprometido a que esa mayor recaudación va a ser para bajar el déficit más rápido y no para subir el gasto? Si eso fuera así, porque, y acá viene mi frase de cabecera, yo no soy hincha del déficit fiscal. Yo soy enemigo del ajuste para resolverlo. Néstor Kirchner generó una economía con superávit fiscal. El déficit fiscal es un problema. Es una manera de enfrentar las crisis, pero no es un objetivo. Una política no es buena, revolucionaria y progresista porque se basa en el déficit fiscal. El déficit fiscal, lo que no se tiene que corregir, yo lo vengo diciendo, lo he escrito, es decir, el déficit es porque hay más gasto que ingreso. Esto tiene 4 soluciones. Solución A, tomar deuda. Deuda externa vedada. Deuda interna se está haciendo porque cada vencimiento que hay de deuda interna se renueva por una cifra mayor, lo que contribuye a achicar la necesidad de financiamiento por parte del Banco Central, que es la segunda, la otra condición, emitir. La tercera es crecer. Y la cuarta es achicar el gasto. Si, como decíamos en el café, tachame la doble, ajustar el gasto no va, tomar deuda externa no puedo, las herramientas que me quedan se distribuyen entre lo que logro de financiamiento interno, lo que financio con emisión y lo que resuelvo con crecimiento económico. Pero no sería una mala noticia que la Argentina tenga equilibrio fiscal, porque eso nos daría una libertad de acción total. Y sería una fortaleza enorme para un país en desarrollo. Así que, la verdad que se logra porque ha crecido la economía más, uh-huh. y ese crecimiento implica que se generó más empleo, creció el consumo privado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se achicó el déficit fiscal, y yo creo que estaríamos en una ecuación virtuosa. La última, Carlos. Ahora te lo van a explicar mejor que yo, pero no importa. No, para mí seguís siendo mi preferido, Carlos. La última, cuando uno lee el párrafo referido al tema subsidios y tarifas, es un párrafo que encajaba hace un mes, pero que no encaja hoy en medio de la guerra con estos precios del GNL. Ese párrafo no da, ese párrafo... Perdón. Siempre con los riesgos de que las cosas... Yo no vi todavía la redacción final y me puedo comer algún amague, pero lo que dice el papel de trabajo que yo tengo, dice: los usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total de su factura por cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de valor, es lo mismo que tengo yo, del año anterior. Sí. El coeficiente del año anterior, estamos en el 2022, si el coeficiente del 2021 fue 50, sí, el 40% de 50 son 20. Carlos, pará, porque me estás contentando otra cosa, y no fue eso lo que yo te quise preguntar, por ahí lo hice mal. Eso, que yo ya lo leí también, no me cierra con este precio del GNL, con la meta de bajar un 0,6%, el déficit energético, ¿entendés? Que vamos a cumplir... Pero no me lo pongas con las tarifas. Las tarifas, el acuerdo es este. Si hay otros valores y hay otras subas, tendrán que ser atendidas, por ejemplo, con los mayores ingresos que genere el mayor crecimiento económico, uh-huh. o por ejemplo, avanzando en algún impuesto progresivo que genere ingresos que hoy no están. Por eso recalqué la importancia de el término que pone el fondo en su declaración, en su conferencia de prensa, con énfasis en la progresividad. ¿Porque vos sabés de algún impuesto progresivo que esté por presentarse y que nosotros no conozcamos? No. Pero el énfasis en la progresividad no requiere tampoco que se cree un nuevo impuesto. El énfasis en la progresividad lo hicimos cuando tratamos impuesto a las ganancias para las personas y las empresas, y le bajamos a los de abajo y le subimos a los de arriba. Uh-huh. El énfasis en la progresividad está cuando tratamos a final del año bienes personales y le bajamos a los de abajo muchísimo y le subimos a las dos categorías de arriba a una cuarto de punto y a la más alta medio punto. Cuando uno sube bienes personales, está aumentando el gravamen a los que más tienen, ese impuesto a la riqueza, eso. Porque la riqueza son los bienes personales, tienen otro nombre nomás. Uh-huh. Suena más lindo cuando decís a la riqueza, sí. Pero cuando vos decís a los bienes personales estás hablando de lo mismo, Roberto. Sí. A ver, te voy a hacer, vos sabés que hay un gran debate al respecto. Yo ya he marcado. El debate requiere que se debata y yo trato de participar del debate. Está muy bien. Déjame decirte una cosa a esta altura. Sí. Que dije ayer en una conversación. Por edad, yo estaba en una reunión y dije: miren, ninguno de ustedes había nacido y yo ya iba a marchas contra el Fondo Monetario Internacional. Porque en el 1957, primer acuerdo con el fondo, yo tenía 17 años, era dirigente del centro de estudiantes, y ya participaba de las protestas y que yo contra los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Yo pongo énfasis en esta cuestión, que este no es un acuerdo con el Fondo Monetario, sino la mejor refinanciación posible de un acuerdo desgraciado, que es el que nos dejó la administración de Macri. Uh-huh. Ayer dije en un reportaje de televisión y después alguno de estos canales, creo que La Nación Más me lo tomó para desprestigiar lo que yo dije, que tal vez tenga que taparme la nariz para votarlo. Uh-huh. Es una figura de decir, yo no estoy feliz, no me gusta. Claro. Pero entiendo que es el único camino transitable. Claro. Carlos, te agradezco mucho, como siempre. Sos muy amable con nosotros y seguiremos hablando en los próximos días. Un abrazo grandote. Un abrazo. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un hombre que creo que nadie puede negar, ¿no?, su prosapia popular y progresista, que está a cargo del Banco Credicop, un banco que ha apoyado a las pymes en Argentina.